Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda que tenemos materiales de apoyo en Telegram. Busca más información en la descripción de este video. Entramos en la décima lección del trimestre y dejamos de hablar del pacto del Sinaí para adentrarnos en el célebre y anhelado nuevo pacto. Los cristianos usamos mucho este adjetivo al lado de cosas deseables como nueva criatura, nueva vida, cielos nuevos y también, por supuesto, tierra nueva. Será de gran inspiración para tu clase conocer las bendiciones de tener acceso al pacto que un Dios deseoso de salvar quiere renovar con nosotros. ¿Estás listo para preparar un repaso que marque la vida de tus alumnos? Pues entonces, ¡comencemos! Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Confío en que estás leyendo tempranamente toda la lección para darte el tiempo de preparar un repaso poderoso. Recuerda también escuchar este programa varias veces durante la semana. Por otro lado, la reseña, el comentario y la aplicación a la vida se encuentran de la página 116 a la 119 de tu folleto de maestros. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Inicia tu repaso con una pregunta que le permita a tus alumnos observar las ventajas de esta lección de manera panorámica. Intenta algo como esto. ¿Por qué tuvo Dios que hacer un nuevo pacto y cómo me beneficia? Pues te sorprenderá conocer esta información. Y como te imaginarás, justo de eso se trata nuestro repaso. Con estas palabras en el ambiente, pasa inmediatamente a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos son los puntos que podrías escoger al dirigir la lección el sábado. Número 1. Paralelos entre los pactos. Aunque el término pacto se comienza a usar desde el Génesis, la expresión nuevo pacto es propia del Nuevo Testamento. Solamente hay una cita en el Antiguo que la contiene. Se trata de Jeremías 31:31, pero la revisaremos en unos minutos. Mientras tanto, te invito a que le preguntes a tu clase quién fue el primero que se refirió a ella en el Nuevo Testamento y en qué ocasión. Espera un poco para ver si alguno responde y luego anímalos a que busquen Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. El texto refiere, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como puedes ver, es el Señor Jesucristo quien retoma la expresión nuevo pacto y lo hace en el momento en que instituía la Santa Cena. Él sabía la trascendencia de lo que en pocas horas iba a suceder al entregar su vida en sustitución de la de toda la humanidad. Y en ese momento, mientras tomaba el vino de uvas, dice que ese emblema le será como un recordatorio de su sangre del nuevo pacto. Ya sabes que en la antigüedad todo pacto se sellaba con un sacrificio. Pues bien, cuando Jesús dijo estas palabras, el Cordero de Dios estaba a punto de ser inmolado y dijo que su sangre sellaría el nuevo pacto. Eso no solo significa que se lo estaba a punto de renovar, sino que incluso el del Sinaí, aunque nunca se hubiese roto, estaría supeditado a este, porque al llegar el cumplimiento del tiempo, tendría que pasarse de los símbolos a la realidad misma. Y en ese momento, el verdadero sustituto de la humanidad estaba por ser sacrificado. Por otro lado, recordemos que existían tres clases de pactos en la antigüedad. El que se hacía entre dos partes iguales, el acordado entre un superior y un inferior, y el que se realizaba por gracia. Los pactos que Dios estableció con los seres humanos siempre pertenecieron a este último grupo. Con base en esto, tenemos una similitud entre el nuevo pacto con el antiguo. Ambos fueron pactos de gracia. De otra parte, el originador del pacto es Dios, tanto con Adán, Noé, Abraham, Israel o el nuevo. El Señor ha sido quien siempre ha tomado la iniciativa para pactar con el hombre, porque su amor no le permite dejar que los individuos que nos estamos perdiendo lleguemos a ese estado sin que Él haga algo en nuestro favor. Y más cuando sabe que nuestra condición caída nos lleva en dirección contraria a Él. Así que no importa de qué pacto estemos hablando, la Deidad ha sido quien ha tomado cada vez la decisión de iniciarlo. Otro paralelo entre el antiguo y el nuevo pacto tiene que ver con la respuesta humana. Aunque Dios nos busca para hacer un convenio que únicamente nos favorece a nosotros, nunca lo establece por imposición, sino que el individuo siempre tiene la libertad de aceptar entrar en el pacto o no. La respuesta humana es dejada a su libre albedrío. Por otro lado, los dos pactos que estamos analizando tienen la misma ley, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Pablo, hablando de esto, dice en Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por lo tanto, el nuevo pacto no anula la ley del antiguo, sino que le da continuidad. En lo que tiene que ver con el propósito, los pactos de Dios buscan convertirnos en parte de su pueblo. El del Sinaí hizo eso con Israel y el nuevo terminará introduciéndonos en la Nueva Jerusalén de la que Apocalipsis 21:3 refiere. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En lo que se refiere a los beneficiarios, el antiguo pacto no solo involucraba a individuos pertenecientes a la nación de Israel, sino también a extranjeros que decidieran adherirse a él. Isaías 56, 6 y 7 ratifica que a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De la misma manera, a los redimidos del nuevo pacto se los describe en Apocalipsis 7:9 así. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Finalmente, el resultado de todo pacto divino con la humanidad es restablecer la relación que el pecado deterioró en el Edén y conducirnos a contemplar la verdadera imagen del carácter de Dios y no la que Satanás nos quiere hacer ver. A eso precisamente se refiere Jeremías capítulo 31, versículo 34, cuando gracias al nuevo pacto, el Señor dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Asunto que comienza a cumplirse cuando Jesucristo nos enseña a llamar a Dios Padre nuestro y comienza a llevarnos a una relación más estrecha con Él. Así que los paralelos entre el nuevo y el antiguo pacto nos indican que el mismo Dios está buscando la misma humanidad con la misma salvación que se ofrece de la misma manera, como una gracia, para ser aceptada de la misma forma, por fe, que continúa con la misma ley y que busca el mismo propósito, hacernos su pueblo para que se produzca el mismo resultado, tener una relación estrecha con Él. Por lo tanto, la pregunta lógica que sigue es, ¿qué tiene entonces de nuevo el nuevo pacto? Esto nos lleva al punto siguiente de esta lección, lo nuevo del pacto. Como tú ya has notado, me gusta mucho revisar el significado de los términos bíblicos en su idioma original, pues encontré que el adjetivo nuevo en hebreo es la palabra hadash, que significa dos cosas. En primer lugar, renovar o restaurar. Y en segunda instancia, algo que no estaba presente con las mismas características o forma de antes. Pues bien, en el nuevo pacto se involucran ambos significados del término, ya que por un lado es la renovación del antiguo y por el otro se introducen nuevas características que no había antes. De lo primero, el punto anterior fue bastante detallado, pero lo que no estaba presente en el antiguo pacto son básicamente dos cosas: el lugar de la ley y el reemplazo de los símbolos por las realidades a las que ellos señalaban. Este punto se enfoca en lo primero. Como mencioné hace unos minutos, el único lugar de todo el Antiguo Testamento en donde se menciona la expresión nuevo pacto es Jeremías 31, 31 al 34. Invita a tu clase a buscarlo mientras preguntas, ¿qué se nos dice de diferente en cuanto a la ley de Dios? Permíteme leer el texto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Como salta a la vista, en este convenio la ley de Dios ya no está escrita en piedra ni exterior a los individuos. Cuando Dios se refiere al tema dice, pero este es el pacto que haré, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Ya que ella es inmutable y Dios no la anula, decide ubicarla en un lugar que nos beneficia mucho nuestro corazón, que no es otra cosa que la mente. Así que lo primero que este pacto tiene de nuevo es un sitio mejor para los mandamientos de Dios. Tal vez te preguntarás por qué. Y la respuesta tiene que ver con lo que ocurre con el creyente cuando mantiene exteriormente los principios divinos. El Señor, tomando una cita del Antiguo Testamento, les dijo a unos fariseos en Mateo 15:7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En este caso, se trataba de permisividad en el desamparo a los padres en nombre de la religión. Estos líderes espirituales se habían convertido en formalistas, en guardadores de normas solo para ser vistos, pero no mantenían una verdadera relación con Dios. Su observancia de la ley de manera exterior los había conducido a una profesión de fe solo de labios para afuera, mientras que por dentro hervían con todo tipo de pasiones humanas. Eso nos muestra de que todo creyente necesita que Dios esté dentro de él y que sus preceptos hagan parte de su vida. Pregúntale a tu clase, ¿cuál creen ustedes que es la única manera de guardar verdaderamente los mandamientos divinos? Y luego invítalos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El texto declara que la única manera que existe para poder andar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos es permitiendo primero la entrada a nuestro ser del Espíritu Santo. Solo así podrán ser cumplidos. Es más, Dios mismo se compromete a que una vez demos cabida voluntariamente a su Espíritu, Él hará que guardemos sus mandamientos. La palabra traducida en este texto como estatutos es el plural del vocablo hebreo chok, que proviene de chakak y que significa grabar o desarrollar la tarea del escribano. Pues bien, nuestro Dios grabó como escribano en tablas de piedra sus mandamientos. Por lo tanto, podemos concluir que cuando este versículo se refiere a los estatutos de Dios, está hablando del decálogo. Llama también la atención que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, de acuerdo con Éxodo 31:18, y que al Espíritu Santo se le llame también el dedo de Dios, según Lucas 11:20 y Mateo 12:28. Pues bien, ese mismo Espíritu es el que escribirá, gracias al nuevo pacto, en tu corazón y el mío, la ley divina para que nunca sea olvidada o tergiversada, sino cumplida cabalmente. Finalmente, aunque los preceptos divinos estén en el corazón, Jeremías 31:34 sigue diciendo que todavía se necesitará que el Señor perdone nuestro pecado y se olvide de nuestra iniquidad, algo que abordaremos en una lección futura. Por ahora, pasemos al punto final de esta sección, lo otro nuevo del pacto. Habíamos dicho que los símbolos del antiguo pacto debían ser reemplazados con las realidades del nuevo. En el primero se hacían sacrificios de animales para que murieran en lugar del pecador. Se tenía un santuario en el cual se realizaban esos sacrificios y otras ceremonias, y también se contaba con un cuerpo sacerdotal que llevaba todo a cabo. Pregunta ahora a tus alumnos, ¿por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Invítalos luego a leer Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Escucha cómo dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del verdadero santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En el nuevo pacto ya no se requieren sacrificios, santuario ni sacerdocio, porque todo esto se trataba de un mecanismo pedagógico para enseñar el plan mediante el cual Dios ejecutaba su promesa redentora. Realizaba la misma labor que hace una fotografía de un ser querido cuando al partir de viaje nos la deja y nos promete volver en un momento señalado. Esa imagen nos mantiene enfocados en la promesa del retorno, pero una vez vuelve no se necesita más de la foto porque ya está con nosotros la persona. De la misma manera, el Salvador vino y murió por nosotros y por lo tanto ya no hubo más necesidad de sacrificar ningún cordero ni tampoco se requiere de un santuario ni de un sacerdocio terrenal porque el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y el santuario celestial entran en operación. El nuevo pacto es mejor y más glorioso que el antiguo porque ya no tiene símbolos, sino realidades. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Planteemos a la clase los siguientes escenarios. Número 1. Si un hermano evangélico te dice que la ley quedó abolida porque ahora tenemos un nuevo pacto, ¿cómo le ayudarías a entender su error sin entrar en conflictos? Número 2. Analicen por qué tener la ley en el corazón no significa que ya no es posible quebrantarla. Finalmente, ¿cómo le explicarías a un recién bautizado la diferencia entre los símbolos del antiguo pacto y las realidades del nuevo? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te recomiendo dejar la siguiente asignación a tus alumnos. Usan el himno Al Andar con Jesús, número 488 del himnario, como canto tema para empezar sus devocionales diarios durante la semana. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios hizo un nuevo pacto para renovar la relación con su pueblo, agregar un mejor lugar para su ley, nuestro corazón, y llevar a la realidad los símbolos que el antiguo prefiguraba. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como eres de los que sigue diciendo yo iré, te recuerdo que debemos continuar compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.